sueño despierto cuando te reconocí. Envuelta en un capullo, tímidamente feliz. Simpleza de los vientos, remolinos en mi piel. Un bello ser alado con sonrisa de papel, de papel y un color. Salí el sol y vas naciendo para mí. El ser imaginado aquí en la tierra y sin raíz. Con tus sueños flotando en los estanques de un jardín. Jardín de la esperanza de vivir y ser feliz. Ser feliz. Creo que el tiempo confabula con nosotros y yo creo que somos solas en el mar del alma, sentada en tus ideas de querer ver más allá, confiando en tus instintos de ser libre para amar y ser feliz. Cuando se trata de ti, me basta este presente y tu mirada puesta en mí. Si esta canción pudiera liberarte del temor, con mi guitarra y voz me sentaría en tu corazón a cantar sin parar. Si pides una estrella, dudo que la bajaré, pero con toda el alma juro que lo intentaré. Tu esencia brilla más que cualquier cosa para mí. Jardín de la esperanza de vivir y ser feliz, ser feliz. Creo que el tiempo confabula con nosotros y yo creo que somos olas en el mar del alma, sentada en tus ideas de querer ver más allá, confiando en tus instintos de ser libre para amar. Creo que el tiempo confabula con nosotros y yo creo que somos solas en el mar del alma, sentada en tus ideas de querer ver más allá, confiando en tus instintos de ser libre para amar y ser.